Brengsek. Sigo vivo, nadie más que yo puede hacer lo mismo que yo. Camino con dinero en el bolsillo, pero sigo humilde pero cotizado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Sigo humilde pero cotizado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Y sigo aquí en mi barrio activado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Sigo humilde pero cotizado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Sigo tranquilo, chilindrina. Par de guaguas en la marquesina. Y tú me las he buscado en la cabina. No tengo que josear los aguacates pa' engancharme los quilates, manín. Óyelo. El cuarto detrás de tú, estos disparates. No hay diamantes en la nuca. No pido champán ni juca. En mis bolsillos son de 100 todos los patos, Luca. Vigilancia, que ustedes se duermen en la sustancia. Y no hay vuelta pa' atrás después de que estés en la ambulancia. Si le gustó ni ferragamo, no hay que roncar, tú sabes, es los números que estamos. Andamos chipi, todo el día en chancleta como los hippies. Pero con ticket pa' comprar todas las libras de creepy. Rompe el fili, bota la cachispa, si te arisca, te mando a que te roceen el negocio, las avispas. De sabana abajo, los panas míos y los panas de ellos se montan a parrandear con los palos en los camellos. El príncipe, el celebellium, el hueca, el pero cotizao. Wow, wow, wow. Y sigo aquí en mi barrio activao. Wow, wow, wow, no he cambiado. Sigo humilde pero cotizao. Wow, wow, wow, no he cambiado. Mami, vamos pa' la playa, me llevo la toalla. El traje de baño y en el bultito echo la metralla. Dos cepillos, porque si me encuentro a uno a los corillos, le voy a volcar el carro de día en pleno luquillo. Me hice boom, bye, bye, maricón, va a coger un fuletazo grande en el carro de tu mujer. Yo tengo mil mujeres, tú apretas pa' mis insisterías. Les pago la luz, el cable y me guardan las armas mías. The Intratech, I got it, the 45, I got it. La casa toda a nombre José Cocuyuela Suárez. El Prince, el empresario sin tener los puntos, tengo más dinero que todos estos bichotes juntos. Dime quién puede con el Blancanieves, la disquera, los apalmen en palguera, los pisos todos en madera, brincando del aeropuerto hasta el avión y en los hoteles. Que pa' descanceles, aquí tu hermanito fiel es el Prince. Ok, one, two, testing. It's the Snow Ice, el Prince O'Neal. Game over, motherfuckers. Sigo vivo. Nadie más que yo puede hacer lo mismo que yo. Camino con dinero en el bolsillo, pero sigo humilde pero cotizado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Sigo humilde pero cotizado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Y sigo aquí en mi barrio activado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Sigo humilde pero cotizado. Wow, wow, wow. That's my main man, homie. You better respect, you better recognize. Little Wizard, that's the number one producer. Worldwide, motherfucker. Echo the Lab, the Street King. O'Neal, good.